non puxemos música de do Bierzo, pero como se tuvéramos, non? Como se tuvéramos, porque sí, todo o Bierzo tamén... Tamén é música. Tamén tocan a gaita, tamén... Bueno, o vamos, acordeón. O acordeón tamén. Bueno, o que vamos a facer é saudar moi cordialmente ao noso admirado e amigo presidente da Sobecat, Juan Pedro. Moi boas tardes, Juan Pedro. Julio, boas tardes. Armando, boas tardes. Boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos, porque sé que estás de faena hasta el tope, ¿no? Porque estás recibiendo todos los invitados y honoríficos y gente que vendrá a mañana a una gran celebración que será la de el 19 Festival del Botillo en Cataluña. Correcto, exactamente. Estamos aquí el 19 Festival del Botillo, del Botelo en Cataluña, y tenemos la suerte de saberlo hacer un año más. Sí. Bien. Estamos con mucho trabajo, realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande este año, puesto que hay muchos comensales que se han apuntado, quieren estar, otros que no pueden estar por falta de ubicación y tal, pero bueno, agradecemos el apoyo de todos los amigos, todos los bercianos que quieren disfrutar esta fiesta del Botillo con nosotros mañana domingo, día 26 de febrero. Estás tú y un equipo, que por cierto, un equipazo que eso lleva adelante. Hay que le mando un saludo a unos que nos están escuchando desde Poliñá, me parece, o me han dicho que desde Barberá del Vallés, un tal Alfonso, pues un saludo muy cordial por escucharnos. Pero lo que quiero decir es que vosotros estáis preparando ese evento y además recibiendo muchas personas que vienen del Bierzo, ¿no? Sí, tenemos anoche precisamente saludamos a un matrimonio recién llegado a las 9:30 con el tren directo desde Ponferrada. Caray. Tuvimos el placer de conocerlos y sí, bueno, son unos amigos que abrimos la puerta a ellos, abrimos la puerta a que estén con nosotros. Muy bien. Y a facilitar a medias de lo posible pues el buen acoger de Cataluña hacia los bercianos y el buen estar de la gente. Bueno, yo decía eso porque aún ahora estás recibiendo precisamente personas que vienen de allá, ¿no? Y entre ellas a lo mejor seguro que el alcalde de Vega, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, sí, estamos recibiendo a gente y amigos que nos vienen y tal, pero precisamente el alcalde de Vega no nos ha ido todavía, puesto que también, a ver, tiene sus obligaciones, y entre ellas las familiares. Pasa por Madrid. Saluda a la familia en Madrid y aprovecha el tren AVE para llegar cuanto antes, estar con nosotros y poder volver hacia sus quehaceres como alcalde. Sí. Entonces hay que respetar las convivencias que tenemos familiares también. Y, sí, sí. Y bueno, a primera hora de buena mañana, mañana domingo, que estaremos siguiendo trabajando aproximadamente a las 10 de la mañana nuevamente en el hotel. Caray, pero no, la comida será un poco más tarde, ¿no? Sí, la comida es aproximadamente la una del mediodía, comenzamos todos los actos ya protocolarios y seguiremos ya pues con todo el certamen y tal, pero bueno, tú sabes que siempre hay trabajos que hacer y preparación y todo eso, uh-huh, y recibimiento de los comensales, autoridades y amigos que vienen, que este año son numerosos, habrán que enumerarlos a la hora de... Las informaciones periodísticas que salían, por ejemplo, en el Bierzo era que casi 400 personas se reunirán para celebrar ese grande evento, ¿no? Sí. Llegamos a esa cifra, exactamente, llegamos sobre esa cifra y bueno, es un chantar para disfrutarlo, para poder estar ahí con amigos y bueno, la cifra me la ha permitido el hotel haciendo números, sí, ayer a última hora rejuntando y tal, estaremos bien, como cada año, disfrutaremos del Bierzo, disfrutaremos de los amigos, pero sobre todo lo que hay que tener claro es que la seguridad, el estar y el compartir esa mesa hay que hacerlas con todas las garantías previsibles. Muy bien. Pues, por cierto, recordar que los honoríficos de este año son personas reconocidas, ¿no? Personas reconocidas dentro del ámbito, pues en principio son bercianos, como es el homenajeado ilustre de 2023 para nosotros, don Víctor García. Ostras. Dedicado a lo que es la hostelería, dedicado a lo que es la política, dedicado a lo que es el deporte, está muy vinculado con el Fútbol Club Barcelona, con la Ponferradina sobre todo. Sí. Para nosotros los bercianos tiene mucha amistad, tiene mucha colaboración, trabaja, es una persona que también trabaja y bueno, yo creo que fue un buen acierto el contactar con él, el estar con él. y nos anima, pues no solamente a la Junta, sino anima a todos los bertenos a seguir unidos, seguir trabajando y conocer el Bierzo aquí en Cataluña. Ese es nuestro Berciano Ilustre 2023 para este año. Y también... Pero como ya... Sí, sí, que también informamos del Berciano Ilustre, pero literario, ¿no? Sí. Sí, como bien sabéis, hemos descubierto, bueno, descubrimos aquí en Cataluña, descubrimos raigos del Bierzo en plan literarios y creo que nos vendría bien para reforzarnos un poquito como asociación, reforzarnos un poquito como zona literaria, como escuchar a los escritores que tenemos muchos y muy reconocidos, pero creo que hasta ahora la Asociación de Bercianos no ha tenido en cuenta ese detalle y por primera vez abrimos el campo a los premiados literarios y ofrecemos también lo que es este botillo 2023 para una ilustre berciana, la cual creo que nos va a dar muchas satisfacciones personales a lo largo de estos años. Ha escrito ya varias novelas, una la tenemos en mente ya para, como ella dice, hacer una serie en Televisión Española, la cual yo creo que a los bercianos, teniendo y aprovechando el disfrute del cine español que tenemos con esta gran serie, esa gran película rodada en el Bierzo, la cual pues yo creo que está acaparando muchos éxitos dentro de las pantallas del día a día y dentro de los premios que se están lanzando. Y esta colaboradora nuestra, esta berciana ilustre, María, la cual es María Luisa, va a estar al nivel, yo creo, de los homenajeados y entonces va a abrir esta andadura literaria dentro de los bercianos. Y una sorpresa que creo que tiene ya previsto precisamente el esposo de María Luisa, que el Lolo, que es el maquetista del Bierzo, que seguro tendrá allí la posibilidad de exponer algunas de las casas que allí en el Bierzo son extraordinarias, ¿no? Sí, francamente tuve la oportunidad de conocer a Lolo personalmente. Sí. Lolo me estuvo hablando de ese pequeño trabajo, que bueno, que todos nos dedicamos cuando ya llegamos a una cierta edad y que empezamos a tomar como hobby y como trabajo personal. Una sorpresa, una sorpresa especial para todos los bercianos y todos los que seguro que algunos reconocerán algunas de las piezas que se expondrán allí, ¿verdad? Sí, traerá algunas piezas para ponerse a exponer allí, las vamos a exponer, las vamos a dedicar un poquito de tiempo para apreciar ese trabajo que Lolo está haciendo y sobre todo siguiendo lo que es la traza de esas pequeñas figuras, pero todas dedicadas al Bierzo. Muy bien. Bueno, que no te queremos molestar más, que sé que por el sonido que estamos percibiendo, pues sigues trabajando y estás ocupado. Que el nerviosismo de momento nada, controlado. Y los nervios se pisan, ya está. Controlado, de momento, ¿no? No, vosotros sabéis que el nerviosismo nunca se acaba. El nerviosismo, a pesar de los años que llevamos juntos con vosotros, también, con bueno, vos, trabajando, haciendo cosas, siempre se lleva adentro. Claro, muy bien. Bueno, pues nada. Pero bueno, hay que demostrarlo con los años que llevamos aquí dentro de los festivales. Mantenerlos aparte, trabajarlos, dejarlos a un lado, pero siempre cuando llega ese momento de la soledad que te encuentras un poquito ahí en vacío y en pensamientos, entonces ya te salen, te ponen a flor y sigues trabajando y pensando en qué hemos fallado o en qué podemos fallar. Exactamente. Controlando, pues, qué es lo que estabas diciendo. Bueno, pues me alegro muchísimo y bueno, deseamos muchísimo éxito a Sobecat y concretamente a ti como presidente, que tengáis mucha suerte y muchísimos éxitos. Sí, que por cierto, todos los oyentes, no sé si lo saben, pero nosotros lo decimos, tendréis también como decimos los galegos, agasallos para los asistentes, es decir, sorteo de regalos que tenéis ahí previstos, ¿eh? Y agasallos personalmente, puesto que el alcalde de Vega de Espinadera, alcalde homenajeado para nosotros, don Santiago, ha aprovechado pues la degustación de parte de su tierra, de parte de lo que es el Bierzo y parte de su comunidad como Vega Espinareda, pues el ofrecernos una pequeña degustación individualmente para cada comensal de unos pequeños tarros de miel. Caray. Pues ese es trabajo del equipo y dirigido por ti. De verdad que te lo agradecemos muchísimo y que volvemos a repetirte muchísimos éxitos y mucha suerte. espero saludaros mañana personalmente, que bueno, podáis asistir a estar con nosotros para hacer el trabajo este que entre vos y entre nos hacemos cada ano. Muy bien. Y eu quiero saludar a todos los galegos que también van a estar presentes con nos. Habrá muchísimos, y que además después disfrutaremos de música, ¿no? O sea, baile para todo, para sí, rebajar las... Hombre, hay que rebaixar muchas, butelo, muchas calorías, ¿no? Tendremos esa tarde, sí, esta tarde con la música de Damián. Sí, señor. Muy bien. Es un músico que nos ha acompañado en alguna edición con nosotros y este año va a estar presente. Sí, bueno, sí. Pues un abrazo grande. Mañana nos saludamos personalmente. Un abrazo para todos, para los oyentes también de Radio Cornellá, a los cuales año tras año me reitero en saludarles y en poder estar lo más cercano posible hacia vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias, Armando, a vos y gracias a todos. Gracias. Me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Síganme y ven, quiero pisar miedo en el morredero, subir en cuarto en un todoterreno. Sigan a la deportiva, tomamos un vino para celebrar. En los Ancares puede que enfadero, cuando tenga suficiente dinero, me hago una casa en el viento, no importa en qué pueblo.